la luz, tú pa' cotizarse conmigo en frente, ya sé si la gata en celo contigo, te corto el oído pa' tenerte en alta, ella muere por ti, tú por mí, es que mata. Yo sigo tranquila, como una paloma de China, siento ya se pasan su vez al lado mío, yo de aquí no me voy, porque esta pa' mí ninguna va a poder quitarme, no me enteró. Yo soy la que cometí. Yo te llevo el malecón por un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle, porque me vive volando mambo pa' ti que no lo permite. Que no tengo la culpa de que tú tengas moda. Mientras él te compra flores, yo compro con... Eso es lo que con mi tigre. Me toma raya mejor y mira, eso es lo que dice. Yo soy la... Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Soy...